Y ahora vamos a escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del popolo. Die Stimme des Dorfes. La voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del pueblo. El miércoles 14 de marzo, fuimos en el Congreso Nacional de Chile para la modificación del Código Sanitario y la aprobación del proyecto Ley Cultivo Seguro, que cambiaría la legislación en relación de la consumación de la marihuana medicinal. Nuestras compañeras de la Fundación Daya y Mama Cultiva nos han hablado un poco del tema y de sus apuestas. Bueno, yo soy Carola Bustamante, yo soy psicóloga, terapeuta natural, terapeuta canábica y trabajo como voluntaria, coordinando el equipo de voluntarios de la Fundación Daya en Quinta Costa, en el territorio de la Quinta Región Costa. La Fundación Daya es una fundación que trabaja hace ya varios años, 4 o 5 años, con la cannabis medicinal, la cannabis como terapia. Y en este trabajo se asesora a los pacientes para que puedan cultivar su propia medicina y transformarla también en un preparado medicinal. Bueno, la ley que rige todos los asuntos que tienen que ver con la cannabis, en términos, digamos, como, considerada como droga, ¿sí? Es la ley 20.000, ¿ya? Hoy día aquí estamos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, por una demanda que no tiene que ver directamente con la ley 20.000. La ley 20.000 es bastante tramposa, por decir así, porque de lo que se trata es de perseguir el tráfico, ¿sí? Que es la venta, el intercambio, la comercialización de la cannabis o de la marihuana o cualquier producto derivado. Pero ese tráfico, o sea, ese delito que es el tráfico, debería ser el único que estuviera puesto en esa ley, pero también está dentro de todo, se autoriza, se supone, el consumo, pero tú no puedes plantar, entonces es como muy difícil. Entonces, ¿cómo me garantizas el consumo o el uso de la cannabis si no puedo plantarla ni puedo comprarla? Entonces, hay una parte en la ley que habla que el cultivo personal no está penalizado, ¿sí? No está penalizado como delito, pero igual si llega la policía a tu casa te puede quitar las plantas. Y eso es lo más terrible, que te las quiten, porque te quitan la medicina, le quitan a la persona la posibilidad de seguir su tratamiento, su terapia, ¿sí? Entonces, y demora mucho un cultivo también, entonces si las plantas ya están a punto de ser cosechadas, ¿me entiendes? O sea, se pierde todo ese tiempo, ese trabajo, ese amor con el que la persona cultivó su propia medicina, ¿sí? Y además pasa por un pésimo rato con la policía encima. Día de hoy estamos acá por una forma, a lo mejor una vía rápida de poder hacer accesible el cultivo y el consumo, digamos, terapéutico de cannabis. Estamos aquí por la modificación del Código Sanitario, ¿sí? La ley 20.000 y todo lo otro tenía que ver más bien como con el Ministerio del Interior, con la seguridad, con la delincuencia o evitar el delito, ¿no? En cambio, el Código Sanitario más bien tiene que ver con aquello que está regido para los fitofármacos, los fármacos en general, todo lo que tiene que ver con lo que se autoriza a que se expenda o se consuma de alguna manera, ¿no es cierto?, vía Código Sanitario, ¿sí? Entonces, tiene mucho más que ver con los médicos y con el personal de salud, en el sentido de que lo que se está proponiendo en esta modificación es que te baste solamente con la receta médica y el control médico, ¿ah?, riguroso por supuesto, para que tú puedas tener tus plantas en tu casa, cultivar, para tu uso personal medicinal y para que puedas hacer tus preparados medicinales. Entonces, ya no se trata de que haya que pasar por si esto es delito o no es delito, no. La sola autorización médica bastaría para que puedas tener tranquilamente la cantidad de plantas que diga la receta médica y la dosificación y todo lo demás que venga después, controlado y supervisado por un médico o una médica. Te puedo contar varias historias, pero hay una que es la más reciente. Winnie, con su hijo Guille. Su hijo Guille tiene una parálisis cerebral. Todo eso que le estaba pasando producía, digamos, un tremendo desorden, no solamente a nivel físico de él, sino que a nivel también emocional, de su familia. Duele mucho ver un hijo enfermo, ¿no? Una hija o un familiar, una persona que tú amas también, ¿no? Duele ya ver una persona que ni siquiera conoces y que está sufriendo. Y si ya además sabes que tienes la solución a ese sufrimiento, por lo menos el alivio a ese sufrimiento, ¿cómo no poder usarlo? ¿No? Ese es el verdadero delito, saber que esto funciona y que no se haga nada al respecto, ¿sí? Entonces, las mamás que cultivan para sus hijos se agruparon en esta fundación Mamá Cultiva, que hay hoy día en todo Chile y hacen un trabajo muy bello, es una fundación hermana a la Fundación Daya. Y Winnie, como te digo, que vive en Santiago, tuvo el otro día la desagradable visita de la policía, que habían dicho que una vecina había hecho una denuncia y que estaban ahí pero no tenían orden del fiscal. Entonces que venían a hacer un allanamiento en el fondo, ¿no? Y ella no los dejó entrar porque le pidió la orden del fiscal y le mostró todos sus papeles. Los papeles médicos de Guille, ¿sí? El historial médico, todo lo que avala que esas plantas que ella tiene son para un cultivo medicinal, son para un uso medicinal, ¿sí? De su hijo, además, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los policías la trataron bien y no entraron a la fuerza a la casa, le dijeron, bueno, vamos a volver con la orden del fiscal. ¿Entiendes? Vamos a volver con la orden del fiscal. Entonces, es como una especie de amenaza, de amedrentamiento, pero también es como que tengo el temor de que vayan a venir con esa, aunque sea con la orden del fiscal, a quitarme mi medicina para mi hijo. O sea, es lo único que ha funcionado. Ningún otro medicamento, ningún otro fármaco funcionó. Y lo único que ha funcionado me lo quieren quitar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es como que cultivamos medicina, ¿no? No somos delincuentes, somos personas que cultivamos medicina, ¿sí? Esa es la historia de Winnie, ¿no? Y como esa historia de Winnie, hay un montón de otras historias de otras mamás que hoy día también están presentes acá en el Congreso, en donde tuvieron que vencer prejuicios de sus familias, por ejemplo, que le decían, ¿cómo vas a drogar a tu hija? ¿Sí? O tuvieron que vencer el estigma, ¿sí? De la marihuana en su propio pensamiento, o sea, en su propia forma de verla, ¿no? Con todo esto que nos contaron desde el prohibicionismo, que mata neuronas, que pone tonta a la gente, que es una droga, ¿sí? Cuando lo que se está viendo es por todos lados, con la evidencia más que suficiente que existe a nivel clínico, a nivel preclínico y a nivel también de la experiencia testimonial de mucha gente, la evidencia es absoluta, suficiente. Lo que falta es voluntad política, lo que falta es conciencia, conocimiento. Hay mucho desconocimiento en las personas que rigen la autoridad o las leyes en este país. Vamos ahora a encontrar una usuaria diaria de la marihuana terapéutica. Bueno, mi nombre es Galinka Farías Bravo, pertenezco a la ciudad de Villa Alemana, soy paciente de la Fundación Daya hace ya casi un año. Llegué a Fundación Daya por mi diagnóstico médico, que es un daño actínico generalizado a raíz de los tratamientos que tuve de un cáncer en grado 2. Y bueno, mientras ya todos los medicamentos no hacían su efecto, y solamente me tenían dopada todo el día, llegué a la instancia de buscar alternativas. Y entre ellos encontré la cannabis, que me brindó la ayuda que yo necesitaba en el momento. Me sabe a chi. chinas, maracas y fandangos. Llegué a una etapa donde ni siquiera podía alimentarme como correspondía porque todo lo que consumía lo devolvía, tenía crisis muy grande, casi pasaba solamente en urgencia porque los dolores eran muy tremendos. Me provocaron insuficiencia renal, tengo un montón de diagnósticos asociados a la patología principal que es el daño. Con eso, yo a las 3 semanas de haber partido con el tratamiento, yo pude volver a empezar a comer. De repente pasaban 2 o 3 días que yo no comía nada. Y solamente estaba con medicamento. Era un estropajo tirado en una cama. Y empecé a comer. Igual fue un golpe fuerte para mi familia, porque no todos están de acuerdo con el tema de la marihuana. Pero si se usa de la manera correcta y le sacas el beneficio que la planta te presta, el beneficio medicinal, tú tienes muy buenos resultados. Hoy en día mi vida es mucho mejor de lo que era hace un año atrás por el uso de la marihuana. La calidad familiar mejora muchas cosas. Por eso es que estamos a favor y estamos luchando de tener un autocultivo seguro, donde no tengamos a los carabineros metidos en nuestras casas, metiéndose a llevarse las plantas, a tratarte como un narcotraficante, a que te quiten toda tu plantación o tus plantitas, que cuidáis mucho, que las tenéis rotuladas como te enseñan en la fundación, que tienen que ir rotuladas con el número de planta, el diagnóstico, con todo lo que corresponde, más tu carpeta con antecedentes médicos que te da la fundación, con la cual tú es el respaldo que tú tienes ante carabineros en el caso de que entren a tu casa. Entonces tú tienes que esforzarte mucho, es mucha igual la plata que tú inviertes para poder fabricarte tu mismo medicamento. Lo bueno es que la fundación siempre te está apoyando. Ellos te enseñan a hacer las extracciones, a preparar tu propia medicina tú con tus propias manos. Y eso es súper valedero porque tú tienes un apoyo constante de la fundación. O sea, tú entras a un grupo familiar. No es un club de volado como la gente muchas veces lo tacha. Es una familia que te apoya médicamente, pero a base de lo natural. No tenés que estar dopado como yo estaba siempre. Estoy esperando que todo esto resulte, porque esto para nosotros es un gran beneficio a nivel como paciente, a nivel como fundación y a nivel emocional y familiar.